Doncs vinga, va, que es noti que hi ha públic. Un aplaudiment. Són els alumnes del màster del nostre company Freddy de la UB, de la UB, sí, de periodisme. Sí. Ja havien vingut altres anys, altres cursos, clar. El professor el mateix. El professor el mateix. Sí, sí, no passa els anys, però el professor és... Sí. I... No, no, està igual. Està igual. Està... Sonrosado, té una cara de salut, el professor. De salut, total. Claro que se portan bien ellos. Hemos comido jamón antes, ¿no? Bueno, felicitacions també als companys de l'Hora L, que han guanyat un premi molt merescut. Premi magnífic. Per un programa molt especial que van fer l'any passat. T'estimem, Freddy, bueno, també Frankie, també... Sí, però menys. T'estimem sobretot, Freddy. I avui tindrem música. El nostre company, el nostre col·lega, el Napos, el David Muñoz, bueno, després parlarem amb ell, però té una nova proposta musical en forma de grup. De grup. Sí, perquè hi ha molts grups. És un cul inquieto. I després parlarem amb ell i escoltarem una cançó d'aquest grup, vale? Sembla bé? A tu et sembla bé, no?, que t'agrada molt el tema musical, en Medrano? Vinga, va. Doncs som-hi, que tenim molta tela per tallar. Recordo, especialistes@cadenaser.com és el correu i secundarios compta en Twitter. Vinga. Bobby Boucher. Part negativa de les sí. noves tecnologies, sí, és una cosa que és de fa anys que s'ha posat de moda, que és quan és l'aniversari d'un familiar o d'un amic, inclús també en casaments, es fan aquesta mena de PowerPoints. Hòstia, sí. O muntatges fotogràfics, sí, que repassen la vida d'una persona amb una musiqueta monyes, de pianillo i tal, i una sèrie interminable de fotos que van passant d'una en una. Esas fotos que t'han robat, además. Sí, són els PowerPoint de merda. És una de les parts negatives que té les noves tecnologies. Tenim un testimoni d'aquesta basura. En primera persona és el Payús i està al telèfon. Hola, Payús. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Tú has tenido que hacer un PowerPoint de estos, ¿no? De homenaje. Sí. Mi mujer... hizo 50 años el 10 de enero. Qué putada, ¿eh? No, 10 años, no, 50 años el 10 de enero. 10 años, no. No, exacto, es 10, a veces me confundo. ¿Qué? ¿Hizo 50 años? 10 años el 50 de enero no puede ser, ¿no? 50 no, hombre, años. Ya te gustaría, tío. Bueno, pues 50... ¿Cómo que te gustaría? No, no, si tienes razón. Hombre, 50 años el 10 de enero. ¿Sí? Y le hacíamos una fiesta sorpresa. Vale, sí, lo entonces, sé. Todos los familiares, allegados y amigos me pidieron, pues, que recopilara todas las fotos que tenemos de estos 27 años de matrimonio. Qué bonito, qué bonito. Y que hiciera, pues, un montaje de PowerPoint de estas mierdas super. Para enseñárselas después a todo el mundo, ¿no? Claro, el día de la fiesta sorpresa, hacerle toda la... Claro, ahí un mantel en la pared, sí, y proyectar hasta... Con música de Enya. Por ejemplo. Enya. Cosas así, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Sabes? ¿Tú sabes hacer montajes de Kenny G, música de Kenny, sí. Kenny G. Michael Bolton. Sí. ¿Sabes hacer cosas de estas de PowerPoint o no? Yo qué coño voy a saber, yo para nada, para nada. No, me ayuda mi sobrino, okay, que tiene 19 años y tiene un programa en el ordenador que yo no sé qué... Que se llama Windows. No, se llama Windows Movie Maker. Sí, y, bueno, así, no sé. Bueno, lo hizo tu sobrino, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Quedó guay o no? Bueno, a ver, hubo un problema. Yeah. Que es que yo fotos de mi mujer, la verdad es que no tengo muchas. ¿En 27 años? De hecho, tengo dos. Yeah. Las demás las he ido borrando porque a mí no me gusta cómo quedaban. Mm. Sale muy fea en las fotos. Mm. Bueno, ella es fea, ella es en sí fea. Pero si le sumamos que yo hago las fotos mal, pues en todas parece una mofeta salida de la lavadora. Perdona, pero yo conozco a tu mujer y te conozco a ti y no es fea. Joder, no. No, el feo eres tú. Igual te has equivocado. Joder, no. Pues, igual macho, te has equivocado. Pues mira que tiene el listón bajo. ¿Cómo será la tuya, macho? Si imagínate. Joder. Pero, bueno, escucha, Macario, solo tenías dos, ¿verdad? No, solo dos. Ya. Yeah. Es que una vez fuimos al Museo del Barça y nos encontramos ahí a Overmars. Ostras. Hace años. Cuidado. Y que estaba perdido por ahí. Y le puse a mi mujer al lado y le hice dos fotos. Estaba en el parque buscando el coche todavía, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces las guardo yo yo porque sale Overmars. Ah, guardas las fotos, esas dos fotos de tu mujer porque sale Overmars, sí, que es tu ídolo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero entonces, ¿cómo lo has hecho? Porque estos PowerPoints normalmente duran como 10 minutos así, que parecen 10 años, porque tienes ahí cientos de fotos. O sea, no imagino cómo los colegas, yo qué sé. ¿Qué? Que no entiendo cómo habrán estado, cómo se han comido todas las fotos tus familiares y tus amigos con dos fotos de Overmars. ¿Cómo, no, las, ha, ¿cómo las has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Ahí es donde entra mi sobrino, ¿no? Lo que hicimos es, hemos metido entre medio de las dos fotos de mi mujer con Overmars, hemos metido otras fotos. ¿Otras fotos? Ah. Sí, de relleno. De relleno. Foto de la agencia Reuters. De conflicto saharaui, de lo de Mali, de terremoto de Japón, de campos de refugiados de no sé dónde polla. Bueno, chicas también hemos metido, amigas suyas del ISTI. ¿De tu sobrino? ¿De tu sobrino? De mi sobrino, amiga de mi sobrino, que de fotos de Facebook que hemos cogido. ¿Ya? Fotos de... ¿Sabes estas fotos que se hacen ella en el baño y eso? Sí, sí. Pues eso, fotos de libro de cocina, fotos de la página web de Dani Pedrosa... Un poquito de todo, ¿eh? Una miscelánea. Y entonces, con esta amalgama de fotos de conflictos humanos... culos. Bélicos, fotos guarras de canis de instituto, platos de comida, foto de Pedrosa en moto... Y las dos fotos de su mujer con Overmars hicieron un PowerPoint en la fiesta de cumpleaños de su mujer. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Y funcionó? Un éxito. ¿Cómo? ¿Sí? Un éxito. ¿Sí? Nos han dado un premio internacional de fotografía, de documental fotográfico. ¿Quién? ¿Cómo quién? ¿El Pulitzer? Algo de Francia, de Pulitzer, sí, un prestigio. El Pulitzer. Mira, tengo aquí la carta de que me enviaron para decírmelo. Me dice, le notificamos que ha sido galardonado... Estás traduciendo, ¿no? ¿Eh? ¿Estás traduciendo? No, me lo tradujeron ya ellos, ya. Me dice, le notificamos que ha sido galardonado con el primer premio fotográfico Jean-Pierre Papin por la excelente y mágica mezcla de realidad cotidiana, conflicto bélico, putitas y motor que hay en su documental titulado Mari Carmen 50 años, que parecen 75. Así se el PowerPoint se titula así. Sí. Mari Carmen, 50 años, que parece 75. Sí, sí. Te queremos, perfecto, te queremos. Bueno, pues felicidades, oye. Claro, es que Dios escribe con renglones torcidos. Al final consigues un éxito y nunca sabes por dónde va. Muy bien, claro, felicidades. Oye, si tenéis ahí un alumno de algún curso de algo. Joder, está lleno de alumnos, está esto. Aquí lleno. Si cuando acaben el máster quieren un montaje fotográfico o algo, yo les puedo hacer un tema. Si os quieres hacer yo, un. Sí, dicen que sí, están bastante. Para la orla, cuando acaben la carrera. Pues hecho. Que me vayan pasando fotos. Vale. Eso sí. Quiere fotos de vuestras desnudas. Dice. Adiós, amigo. Vivint una època de temps de confusió, no? Sempre es diu això, la veritat és que sempre l'ésser humà està vivint temps de confusió i en aquestes circumstàncies tenir fe, sí, és el que importa. La fe pot ser una bona eina per trobar alguna resposta, no? Però què passa quan les persones que han d'administrar aquesta fe fallen? Sí. ¿Qué pasa? Me vengo abajo. Quiero fe, no, pero si tú me tienes que dar la fe, me fallas, ¿qué pasa? Nos acompaña Calogero. Hola, Calogero, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, que ya comió. Vale. Bueno, que aproveche. ¿Has comido bien? Sí. ¿Te has comido? Pues nada, un bikini. Siempre como un bikini. Es un mixto para la gente de fuera de Barcelona. Bueno, tú, Calogero, tú tienes, estás aquí porque tienes problemas con el sacerdote de tu barrio, con el sacerdote de tu parroquia, bueno, ¿verdad? Yo vengo en nombre de todos los de mi barrio, porque problemas tenemos todos. Yo pienso que si algo bueno tiene ser católico es la virtud de la confesión y la posibilidad del perdón. Bueno, por eso yo me hice. Dicen eso, que es una de las cosas guays que tiene el catolicismo, ¿no? Que haces algo malo, lo confiesas y luego el cura, sacerdote, te pone una penitencia y te perdona. Suena bastante práctico. Es muy guay. Sí, bien, es ¿no? Es muy guay. Pero pasa que con el párroco que tenemos ahí en el barrio, el padre Juan Francisco, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer con él. Es desesperante, sí. ¿Pero qué le pasa al padre Juan Francisco? Pues que es un fantasmón. Así el padre Juan Francisco, ve, cuidado, vale. Así, no, así de claro, lo digo. Y en el barrio estamos todos pensando lo mismo, que es un fantasma. Pero, ¿qué quieres decir con que es un fantasma? Pues que todo lo que tú le puedas confesar le parece poca cosa. Y siempre te dice que él ha hecho más. ¡Hostia! Y dice, yo, pues anda que yo... ¿Es de esos? Es de esos. ¡Qué asco, tío! O sea, y no valora entonces tus pecados. No valora tus pecados. Los menosprecia a todos. Todo lo que haces es malo. Si algo quiere un católico es que le reconozcan sus pecados y le digan... ¡Buah! ¿Cómo te has pasado? Eso es lo que quiere un católico, ¿no? Que ya... Está Dios muy descontento. Pedazo pecado, ¿no? Eso es lo que quiere un católico. Pero él no ve... No le... A él no le parece que sea para tanto, nunca. O sea, estás acusando a un cura, a un sacerdote de soberbia, y me cuesta mucho creer esto, porque... ¿Te cuesta creer? Y más bueno, un cura de barrio, que son los que trabajan en las trincheras. Pues mira, no creer es pecado, pero seguro que le parece una mierda a él. Voy a llamarlo, ya veréis, para que acepta con esto, ¿cómo se llama? Confesiones por teléfono. ¿Cómo se llama? Lo que lo haces. ¿Quieres hacer una confesión por telefónica? Sí, Juan Francisco. Acepta. ¿Tienes el teléfono? Sí, hombre, sí. Llámale. Ya veréis que... Hola. Padre Juan Francisco, mira, soy Carlos Gerod. Ah. De aquí del barrio. Quiero sí. Me querría confesar. Ah, por supuesto, adelante, Calogero, dime. Ave María Purísima. Si he pecado concebido, ¿qué me cuentas, hijo? Mira, padre, he pecado. Bueno. Esto es la plantilla. ¿Algo más? Sí. Que he engañado a mi mujer con el panadero. ¿Con Chemi? Con Chemi, sí. Bueno, el panadero es un tío fácil. Si no hay hombre o mujer en el barrio que no se lo haya hecho con el panadero. ¿Tú lo has hecho con él o con su mujer? ¿O a la vez? No, me lo he hecho con la... ¿Con él? Con él. Con Chemi. Vale. Bueno, yo también. Anda, tira, dime. Ah, no, pero espera. ¿Cómo que tire? Compro cosas con billetes falsos también. ¿De cuántos son los billetes? De 10. No, de 20. Los euros. Míos son de 50. Hace 3 años que no pago impuestos, ni uno. ¿Y yo qué? Yo no los he pagado en la vida. ¿Qué? Venga, ¿qué más? Pero, a ver, no hay nada que le parezca bien a usted, señor cura. Es que siempre es yo más. Bueno, yo no sé qué decirte, hijo. Yo soy perro viejo y ya tengo muchos tiros pegados. Cuando tú vas, yo ya vengo con el postre. ¿Qué pasa? Pero es que, hombre, la necesidad del cristiano es que valore usted un poquito mis pecados. A mí no me valora nadie. ¿Qué? La culpabilidad, señor cura, me está matando de pena. ¿Pena? Pena la que tengo yo. Si te cuento mis problemas, te pegas un tiro en la pierna. Pues póngame una penitencia o algo. ¿Necesita penitencia? Una penitencia o algo. Y a mí, ¿quién me la pone? ¿Eh? Que yo me tengo que ir llorando por ahí. Mire, mi familia y yo estamos hartos y nos vamos a ir a vivir fuera del barrio, a China seguramente. Bueno, con la madre que de Ñapos. Me tengo que joder. ¿Eh? Mucho antes que tú. Que yo estoy aquí antes que la puerta. Pues me largo, no sé, a Valencia me voy a largar. Yo allí viví 10 años. Pues me voy a París. Allí voy todos los veranos. Pues a Chinguangua. Ahí hice el servicio militar. Me la acabo de inventar, listillo. ¿Lo de Chinguangua? Sí. Sí, eso lo decía yo cuando tú no habías ni nacido. Pues te vas a la mierda. ¿Mierda? Tú no has visto mierda. Si te digo yo lo que es la mierda, esta mañana en el... Cuelga este tío, fuera. Voy a colgar, es un asco de tío. No, cuelgo yo, ¿qué coño cuelgas tú? Ya no es imposible, es completamente imposible. Es horripilante. O me voy del barrio o me quito de cristianismo. También puedo quitarme. No, os cargáis a ese. Ah, pues sí. Ya está. Es una solución. Vale. Me llamo Justo Rodríguez. Y por mi trabajo soy criador de cochinos en una pocilga. Dispongo de mucho tiempo libre para escuchar radio. Buena radio. Siempre decido escuchar a los especialistas secundarios. Porque quieras que no, es un programa que te ofrece variedad. Es un programa que te ofrece una entrevista de una cosa, una entrevista de otra, un tema otro, es dinámico. Y aquí estamos con los cochinos, escuchando buena tladio. Yo no sé decir radio, yo digo tladio. He conseguido para mi cliente Luis más de 2.000 euros de un inquilino que no le pagaba. Vaya, ¿cómo lo has hecho? Porque eso no es fácil. Pues hablé personalmente con el inquilino y negocié los plazos de pago. En Legalitas somos especialistas en ahorrarle disgustos, abusos y dinero. Por eso ponemos a nuestros 250 abogados a su disposición, por menos de 10 euros al mes. Llame al 902-32-32-52 y recupere lo que es suyo. Legalitas, 902-32-32-52. Somos abogados. Divertit, entretingut, curiós i sobretot diferent. És impossible dormir-se. Què feu que no dormiu? Un programa per estar ben desperts. Les nits dels dissabtes i diumenges des de 1:45 de la matinada amb Crisol Tuà. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Ara podràs anar al cinema cada setmana, perquè als Cines Filmex Gran Via seguim amb el Gran Dia 2. Tots els dijous el millor cinema per només 4,50 euros. Ofertes especials en establiments de restauració, aparcament gratis i el sorteig de 3 targetes regal de 100 euros cada mes. Dijous Gran Dia 2. Gran Via 2. Shopping 2.0. En un palau. ¿Sabe que 7 de cada 10 personas no sabe cómo solucionar los problemas con la cal? Hooligan, líder mundial en tratamiento de agua, tiene la solución definitiva y más eficiente del mercado. El nuevo descalcificador Hooligan HE elimina el 100% de la cal. Tenga un Hooligan HE por menos de lo que le cuesta tener cal en casa. Infórmese en hooligan.es. Black coffee, love the hand. Mira, rock and rolleros. Rocking Horse, vosotros que sois rock and rolleros, os interesará saber que en el Bracafé nos hemos encontrado gente tan rock and rollera como Melendi, chavales. Por ejemplo, el juez. Grande Marlaska, el profesor Estivil, otro rockero. Una cosa no ríais, que toca vaneras. Sí. Nos encontramos a Merche, hablando de rock and roll, Merche. Eso existe, ¿no? Merche. Sí. No, a més, una cosa que interessa molt als rockeros és que el Bracafé, hòstia, quin millor estímul que el cafè. Sí. Perquè si algú fan els rockers és prendre cafè, per estar sempre desperts. Mira, i... Sí, molt de cafè. Tenen el termo de cafè ja al costat de la bateria, el burbo, en el bombo. Cafè. Burbo i cafè. Mira, aquesta nit anirem a veure'ls. Burbo. I serà base de cafès que aguantaremos. Bracafé. Vols més informació d'aquesta, de la millor cafeteria que hi ha ara mateix al país, entra a bracafé.com i veuràs com és cert tot el que diem. Sí, bon cafè. S'olora des de la luna. Bueno, sintonia d'Enigma. De defensa personal. Guerra, batalla, bueno, soy mercenario. Bueno, ex-mercenario. Eres de todo. Un poquito de soldado. Él es Harry Blázquez. Pues hola, es un mercenario. Has estado en todos los conflictos bélicos. En primera línea, además, sí, ¿no? Además en operaciones encubiertas de la CIA también, ¿no? Uh-huh. O sea... Es un mercenario de los más peligrosos del mundo. Bueno, peligroso... Aunque a él le gusta vestir así, como Amo a Laura. Sí. Bueno, es una manera... Un polo veranudado aquí, un polo azul celeste... Pues así está en Camboya pegando tiros, ¿eh? Mm-hmm. Y tiritos. La verdad es que sí. Ahora, ¿qué te cuentas? He estado en Libia ahora, aquí un follón montado, pues bastante importante, ¿no? He decidido hacer un consultorio. ¿Un consultorio? Sí, porque creo que varios colaboradores aquí tienen consultorio. Sí. Pues, ¿por qué no yo? Pues claro que sí. No, si te parece pues tío, ¿no? Consultorio, abrimos teléfonos para que la gente que tiene alguna duda respecto a su defensa personal o cómo salir airoso en una batalla... Es que la gente en la calle me hace miles de consultas de combate, de supervivencia, de asalto, de explosivo, de armas, guerra, o sea, cómo pelear. Ni te imaginas la de gente que está en guerra en estos momentos. Pues en guerra con el mundo, ¿no? Uh-huh. Y necesita asesoramiento porque estaremos de acuerdo que sin preparación, sin un adiestramiento correcto, la gente se mata fatal. Sí, eso es cierto. Se mata fatal. Entonces, son muchas chapuzas, ¿no? De batalla. Así que sí. Yo, desde mi experiencia, puedo hacer que la gente se mate mejor. Pues claro que sí. Oye, esto que haces un poquito de beneficio, ¿no? Pues que la gente se mate con un poquito de criterio y sentido común, ¿no? ¿Luz verde? Luz verde a la operación. Gracias. Luz verde a la operación. Mira, yo creo que ya afirmativo. Hay gente, afirmativísimo. Hay gente que ya ha ido llamando. Los tenemos ahí acumulados. Ya tenemos, sí, ya tenemos la llamada. Saludamos al primero. Venga, hola. Hola, Harry. ¿Qué tal? Felicidades por este consultorio. Que sepas que lo escucho siempre. Y que das mucha ayuda a los guerreros aficionados. Bueno, es la primera consulta. Es la primera consulta que hago, Cíñete a lo que tienes que preguntarme, por favor, gracias. Vale. Hola, Harry. Hola, otra vez. La consulta. Somos un comando y te quería preguntar... Está leyendo. Estoy nervioso y por eso la voz se me va como a Guardiola. Te quería preguntar si para una operación de localización y neutralización de un objetivo es mejor el fusil de asalto SKRMK 16 o el del... Está leyendo. O un palo de béisbol. ¿Qué? Ha preguntado si es mejor el fusil o un palo. ¿Qué dices? No, léelo bien. A veces que no lo veo bien, si es que no tienen las gafas. Un MK 16. Eso lo has dicho, el MK 16 y el otro. El otro es un... Su fusil. Helser. El Heckler & Koch, sí. Pone Heckler & Koch. El K53, sí. Sí. El K53. Sí. No te lo has apuntado bien, ¿verdad? Lo siento, Harry. Es que me lo escribí en la mano. Es una llamada falsa. No, pues es mi primo. Abres un consultorio y haces que llame tu primo y encima lee mal. Es un poco tolai. Me sorprende, Harry. Nos han pillado, Harry. Y me asqueas también. Ah, la que hayas proporcionado. De verdad. Bueno, escucha. Para un asalto de estas características, el M16 es una arma... encima. No, déjate de mierdas. Venga. Pero, escucha... Te preparas mejor al consultorio. Además, deja que llames y llamaría a la gente igualmente. Luis Marcos. Que tenemos música. Luis Marcos, te lo dejé apuntado, hostia. Ya, oye. ¿Qué? Luis Marcos, cuelga. Adiós. Esto lo adiós. Pagas en 10 euros, ¿no? ¿Seguimos adelante con la operación? No, joder. Negativo. Sonant ara és el nostre amic, el David Muñoz, més conegut artísticament com el Napos, que va venir fa un temps aquí a explicar-nos, bueno, sí, les seves propostes musicals, però és que ara això no és el que sona, perquè ja ara té una nova proposta en forma de grup, del grup de rock que es diu Rocking Horse, i el David ha vingut amb els seus col·legues, el Jordi i el Dani Man Navarro. Caco. Y el Dani Man, Caco y Dani Man. Hola, ¿cómo estás, David? Hola, ¿cómo estáis? Pues encantadísimo estar aquí. No, encantado. Mi programa favorito de radio de toda mi vida. Y tú, nuestro músico preferido de toda la vida, además. De hecho, solo van a hacer la promoción del concierto aquí. Es vale, nuestra única promo, aparte de la boca oreja. ¿Y qué más queréis? Y te vamos a llenar el luz de gas, seguro. Nosotros vamos a ir. Explícanos la propuesta esta, Napos. Pues a ver, ¿de qué va? ¿Qué? Rocking Horse. Bueno, esto Horse es un trío de rock que surge de una borrachera con dos grandes amigos míos. ¿De estudiar? No, de músicos. No, la biblioteca no sale. No fue en la biblioteca ni en ningún sitio de este estilo. Fue en un bar a altas horas de la noche, muy borrachos, diciendo que íbamos a montar un grupo de rock, cosa que hicimos, que llevo haciendo toda la vida y nunca pasa, pero pasaron unos meses y realmente ya serenos pues dijimos, oye, pues vamos a hacerlo, esa tontería que dijimos pues, no, pues, y esa tontería se ha convertido en un disco además que presentáis hoy en Luz de Gas, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, un disco que estamos muy contentos. ¿Que está en el horno aún? Está, dentro de una hora nos lo dan, sí, y dentro de tres lo presentamos. Bueno, oye, que las cosas salen cuando salen. Igual que surgió el grupo y así funciona este grupo realmente, y es yo creo que es la magia. Y pero vamos, aunque no dé esa sensación ahora mismo, creo que está muy bien hecho el disco y el concierto. Hay buena materia. Es más rockero, ¿no? Porque tu sonido se acerca el rock, pero se acerca siempre al funk, pero sí, en esta ocasión hay como, bueno, veo aquí como referencias a Led Zeppelin, al Marl Brothers, a CDC. Pues sí, esas son las referencias. Este, ¿por qué? ¿Porque los otros son más rockeros y tú eres más funk o cómo va esto? No, yo creo que a los tres nos gusta toda la música, pero esta realmente es la con la que empezamos y con la que hemos seguido y la que nunca ha abandonado nuestros cassettes o CDs o esto. Entonces, pues nos apetecía tocar rock y esa borrachera era, oye, tío, estamos tocando muy maricones últimamente, ¿no? Tanta puto es ya. Es una reflexión, es muy... Sí, sí, no, claro. Sí, entonces dijimos, vamos a tocar así el rock que nos gusta tocar de toda la vida, y esa era la idea. Entonces, hombre, ahí en las referencias hemos puesto también Muse y Audioslave, pues son grupos de rock de ahora que también nos gustan, y yo creo que un poquito algo pues se puede notar. Bueno, pues bienvenido a La Carretera, es el primer disco de Rocking Horse, lo van a presentar hoy en Luz de Gas, ¿a la qué hora es? A las 9, ¿no? A las 9. Sí. Ahora vamos a escuchar un tema de este disco, porque luego quiero hablar de tu madre, ¿vale? Ah, vale, hablemos de mi madre. Por cierto, la entrada vale 8 euros con disco, ¿no? Anticipada 8 euros, 10 euros en taquilla, ¿es así? Exactamente. Con disco, ¿no? Con disco. Regalamos el disco si es que llegan. Sí, que llegará. Calentitos, pero llegará. ¿Qué tema vais a cantar, chicos? Bueno, nuestro single para hoy sería... Presentación mundial. Se llama Bienvenido a la Carretera y es una canción de carretera rockera. Hay que decir que las letras las hace el Niño de la Hipoteca, que es un cantautor que se está empezando a poner de moda también. Sí. Y que nos ha hecho unas letras de puta madre. Y bueno, pues esta canción se llama Bienvenido a la Carretera. Pues Bienvenido a la Carretera, Rocking Horse, aquí en directo y en medio desconectado. ¿Ya? ¿Se oye? Se oye. Madre. Bienvenido a la carretera, donde todo te dará igual. Los cobardes se quedan afuera. Es un viaje que empecé cuando cumplí los 10. Mi tierra es la distancia, el ruido mi placer. Es un mal vicio que ya sé que no. Bienvenido a la carretera, donde todo te dará igual, y los cobardes se quedan afuera. Quedando cintas de los clásicos del rock and roll. Café de litro y no hagas caso a la señal. Existe el amor fugaz. La cama siempre lista, está en el asiento de atrás. Y cuando llegas vuelves a empezar. Estoy atrás. extrañas, pero todo me da igual, da igual. Bienvenido a la carretera, donde todo te dará igual. Los cobardes se quedan afuera. Esas palmas, hombre. Qué bien. Vamos allá, cantando, chicos. Bienvenido a la carretera, donde todo te da igual. Solo somos tipos cualquiera, con el corazón de alquitrán. Bienvenido a la carretera, donde todo te da igual. Los cobardes se quedan afuera. Bueno, hostia, qué chorro, tío. Escucha, Dani, Dani Man, si tocas la batería como cantas, este es un mirlo blanco, ¿eh? Este es un no, mirlo no, qué blanco. Guapa. Canción rockera, rockera, rock and rollera total, ¿eh? Además han llegado aquí, no han dicho nada y de repente se ponen aquí. Sí, sí. Bueno, se agrada el molde. ¿Saldrás con eso? ¿Qué? Sí, no, claro, por supuesto. Se lo esconde en la batería. Se lleva, lleva 50 platos solo para esconder eso. Sí, sí, sí. Pues eso lo utilizo uno y mal. Sí. Entonces, todo lo demás para tapar la PDA, que se vea la letra. Bueno, pues imaginad cómo suena esta canción con toda la batería, con el bajo y con la guitarra de David a toda hostia esta noche a las 9 en Luz de Gas. Y encima en Luz de Gas, eso, con unas copitas y venga ahí. Recuerdo, a las 9 son 8 euros la anticipada, 10 euros a taquilla, la entrada, pero a mes está el disc. O sigui, disc y entrada aquesta nit a las 9 del vespre a Luz de Gas. Podéis ahorraros los 2 euritos comprándolo en tiquetea.com. Tiquetea.com. Y entonces, iremos a Luz de Gas, nos encontraremos un camión delante aparcado que es el que trae todos los discos, las cajas. Exactamente, sí, más o menos 50.000 discos, sí, sí. Bueno, tema tu madre. Vamos a lo serio, vamos. Pues otra vez, si hablamos de ella. Sí, sí, hablamos sí de ella porque era una oyente del programa, una gran oyente del programa, pero ahora ya no es una oyente. No, bueno, es puedo escucharlo a través de internet, pero está súper lejos, ¿verdad? Está muy lejos, está en Shanghái. Pero es que lo explicas con una naturalidad porque le hemos preguntado. Sí, directamente, oye, ¿qué tal tu madre? ¿Estará escuchando? Y dice, no, porque está en China. Hombre, llevo un año acostumbrándome al tema. Claro, pero nosotros no, tío. Y explica esto de... Bueno, estaba hasta la polla y se ha ido a Shanghái, básicamente. Tu madre rock and rollera también. Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, de decirlo. Pero está estableciendo contactos para que Rocking Horse actúe allí, ¿no? Eso es una realidad. Eso molaría mucho. Sí, molaría que te cagas, sí, sí. Actuar en China. Y parece ser que el rock y especialmente el español está bastante de moda allí. Han detectado esa necesidad. Y pues ahí está la posibilidad. Y es en serio. A que veas el valor de una pues madre. Pues sí, oye, que si os ponéis a vender discos en Shanghái, gente hay, o sea, que decir que... Pues te digo, sí, sí. Podéis vender son mucho, todos los mismos, o sea, pero es igual. Solo que te compre un 10% de los shanghaianos... De ahí el camión que hemos pedido. Por eso. Os he de decir que se fue en febrero del 2012 y todavía no ha vuelto ni por Navidad. O sea, no es una realidad. ¿Y tú has ido para está allá? Está muy a gusto allí. Yo todavía no he podido hacerlo, pero... Pero está con la familia allí, ¿no? Está... Bueno, evidentemente mi padre, pues, se ha ido para allá, claro. Se ha ido para allá detrás de ella, sí, sí. Porque claro, no si se mataron, coño. Qué bien, bueno, bienvenido a la carretera. Es el primer disc de Rocking Horse, la propuesta que está del nuestro colega el David Muñoz y de los sus colegas, el Jordi y el Dani Man. A las 9 del vespre, Luz de Gas, 8 euros d'anticipada, a ticket... Tiquetea.com. I un disco de regalo. Un disco de regalo. O sigui, sí. I un disc de regalo. Si no aneu, que sou idiotas. Sí, a més és dijous, que són els antigus viernes, els mucho más antigus sábados... Venga, hombre, a passar-lo bien. No, resulta que los jueves ja són els nuevos jueves. Són els nuevos miércoles. Mira, da la vuelta. David, moltes gràcies per venir. A vosaltres. Molta sort a la gent de Rocking Horse. Soy la hostia, Fan número 1. No, que va, t'ho serà. I nosaltres tornem demà, com sempre, a 2:15 de la tarda, aquí, a la gran cadena SER. I moltes gràcies als alumnes de la UB del Màster de Comunicació. Gràcies.